El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Radio Voces, aquí en la provincia de La Rioja. Este programa es realizado con mucho amor y cariño por Satélite Yago, en puesta al aire y musicalización, Romina Gómez, Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco en producción y redes sociales. Mi nombre es Ismael Fuentes Navarro y me acompaña a mi izquierda, como siempre, Marian Giacoma. Hola, Marian. ¿Cómo le va, Ismael? Bien, bien, porque estamos haciéndole enredando. Así es, hoy los martes cada 15 días somos internacionales, iba a decir. También. Esas son las ganas, digamos, pero somos nacionales, tenemos el gusto de estar en distintas radios a lo largo y a lo ancho del país compartiendo esto que sabemos hacer, que es comunicación. Bueno, no sé si lo sabemos hacer, pero acá estamos. Bueno, lo hacemos, digamos. Bueno, le contamos a los compañeros de a lo largo y a lo ancho del país que en nuestra provincia, en nuestra ciudad, el cielo está cubierto, está amenazando con lluvia, lo cual siempre es una buena noticia para estos lados. Tenemos una temperatura de 22 grados, una visibilidad de 20 kilómetros, una humedad del 68% y una presión de 961. En otros lugares del país debe ser más decisivo cuando llueve. Así, hoy aparece nublado, lo más lógico es que llueva. Que llueva, sí. Bueno, acá no. En La Rioja pueden estar 2 días nublados, 2 días amagando y al tercero quizás llueve. Según el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticado lluvia. Ahora a la mañana dice que hay probabilidad de tormentas aisladas y también a la tarde-noche. Y se espera una máxima de 32 grados. Bueno, eso sí, el calorcito, eso ya sí estamos, es seguro. Sí, sí, sí. El productor está esperando que llueva para que se confirme su pronóstico de hace 3 meses que dijo que iba a llover. Nos debe la nieve de julio, yo no sé cómo va a ser a esta altura del año. Y nos debe unos guisos de lenteja también, que prometió cuando llueva comemos guisos de lenteja. Sí, porque este es el último frío del año, decía, y era todavía junio. Así que nos debe 4 guisos de lentejas por lo que contamos acá. Bueno, y nos escuchan en muchos lugares del país, así que vamos a estar, nos van a estar retransmitiendo en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. También la Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle Mendoza. Estación Sur de Catamarca. Radio La Bajeada de Florencio Varela. Y Radio Zona Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. También Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Buenos Aires. Como siempre le mandamos un saludo a Julio Echeverría, que está en la técnica en la radio de la FNMA y que suele ser el salvavidas para todas las radios de la red. Ahí está. vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. ¿Con qué nos vamos, operador? Ahí me pasó, dice el operador, casi con insultos. Bueno, cuando mi computadora funcione, yo le cuento. Ah, nos vamos con Dualde. Qué buen nombre para una banda. En estos tiempos, amigo, esas bandas. Bueno, nos vamos a escuchar a Dualde, el rap del país. De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Pasaron 24 minutos de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos en Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja. Bueno, y una buena noticia en lo que tiene que ver con los juicios de la humanidad, porque este jueves comienza la mega causa 2, así se ha denominado aquí en la provincia de La Rioja. Comienza el juicio por el asesinato del laico Pedernera. Recordemos que Pedernera fue asesinado en lo que fue esta seguidilla de asesinatos, que fue los dos curas en la localidad de Chamical, acá en el interior de la provincia, Carlos de Dios Muries y Gabriel Longueville, luego Wenceslao Pedernera y luego Monseñor Angelelli. Esto fue todo, ya estuvo probado, ya hubo los juicios por los dos curas, hubo el juicio por Angelelli y ahora viene el juicio por el laico Pedernera. Bueno, el juicio va a comenzar en los tribunales oral federal, esta vez para llegar al esclarecimiento del asesinato del laico Wenceslao Pedernera, que fue en el asesinato fue en la localidad de Sañagasta, aquí también en el interior de nuestra provincia, en el departamento chilecito, en julio de 1976. Pero para charlar un poquito de esto, estamos en comunicación con Lucila Maraga, que es ex detenida política y referente de derechos humanos aquí en nuestra provincia. Bienvenida, Lucy, al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, Ismael. Buenos días a todos. Sí, como vos decías, el jueves ya se inicia el juicio, que sería de la mega causa 2, a dónde estaría incorporado la causa de Wenceslao. Claro, hay varias causas, varias causas residuales, ¿no? Son varias causas, por eso se llama casualmente mega causa, donde hay la unión de distintas causas. Por un lado está la de Wenceslao Pedernera, que estaría imputado Menéndez, la causa del soldado Roberto Villafañe, que recordemos que él, ya hay un condenado, que es el que le dispara al soldado Roberto Villafañe. Claro. Y también está la causa de la compañera Bofelli, que también se desprende del juicio anterior. Esta mega causa 2 es la 1828 del año 14 de 2014, que comprende, se desprende, digamos, de la mega causa inicial. Recordemos que la mega causa inicial tenía 65 imputados, que solo llegaron en el primer juicio 18. Y ahora suben otros. No llegamos todavía a los 65, pero en este momento se va a juzgar algunos que ya están han sido juzgados y otros que van a ser juzgados por primera vez. ¿Quiénes están, se sientan en el banquillo esta vez, Lucy? Bueno, por parte estarían como nuevo Alfredo Santa Croce y Luis Videla, también Lenin Salas y Pelacci. Y un oficial de la policía de la provincia en aquellos tiempos, Ramón González. Y después ya están algunos condenados, que ya están juzgados y condenados, como Goenaga, nuevamente Charelo, nuevamente Moliner, Menéndez, Maggi nuevamente, Bernaus nuevamente. Así que sería como volver a juzgar a todas las fuerzas que han participado en la represión en La Rioja. Recordemos que en este caso de Bernaus o de Ganen, de Salas, de Pelacci, pertenecen a la Policía Federal. Claro. Que ellos ya tienen la participación desde el año 75, cuando se detuvo a los primeros presos políticos. Y luego se suman las otras fuerzas como Gendarmería y el Ejército, que ya también participaron abiertamente a partir del 76. Lucy, el juez federal, o el ex juez federal Roberto Catalán, ¿no está en esta mega causa 2? En la mega causa 2, de lo que yo tengo por ahora, no. Pero estaba pendiente de que estaba también esta causa. Por eso yo creo de que se están como cesando digamos, los últimos las últimas instancias que ellos tienen de apelaciones y esas cosas, así que calculo yo de que se confirmaría que también está catalán, ¿no? Porque recordemos que dentro de estas causas también entraría el caso de Güello, que él fue detenido en Cieza los Quinteros. En Cieza los Quinteros, exactamente. Que ahí entraría con él, digamos, toda la gente de la parte de la gente de la base que actúa ahí, ¿no? Como PZ y Estrella. O sea que todo esto que lo vamos conociendo, porque recordemos que son cosas que a medida que del juzgado van informando, van saliendo en la prensa, uno también va armando, ¿no es cierto?, todo lo que va a ser esta mega causa 2. Sí, conocemos que va a haber cerca de 18, lo que se llama testigos víctimas, y después se sumarían los testigos que van a refrendar, digamos, a apoyar, a darle fuerza a los testimonios de estos testigos víctimas. Claro, los testigos de contexto, ¿no? Que se... claro, o que han estado en el momento, por ejemplo, en el caso de Wenceslao Pedernera, que no hay ningún la víctima ha sido Wenceslao Pedernera, no está él, pero sí van a estar los testigos, como su familia, algunos sacerdotes que lo han acompañado en ese momento. Ellos serían testigos. El testigo víctima es el que sufre el hecho. Claro. Lo mismo en el caso de Roberto Villafañe. No está él porque ha sido asesinado, pero sí hay testigos que van a corroborar, ¿no es cierto?, lo que se dijo. Recordemos que el caso de Roberto Villafañe fue el primer juicio de lesa humanidad acá en la Rioja, que fue más o menos en el año 2010. Y bueno, ahí declararon familiares de él, amigos de él, porque recordemos que él ha sido asesinado llegando a su casa. Estarían esas instancias que se calcula que hay cerca de 80 testigos en general, ¿no? Bien. Así que bueno, estamos, como siempre decimos, en esta, con toda la fuerza para que sean juzgados, que sean condenados y que, digamos, vayan a cárcel común y efectiva. Sabemos que en estos momentos no se está, digamos, en el mejor momento, dado que cada día nos estamos enterando de que hay gente que, represores que van con domiciliaria, ¿no es cierto?, cuando no les corresponde, en Jujuy, con mucho dolor, la Cámara anula las condenas que se le hizo a varios represores. O sea que, digamos, no estamos en el mejor momento, pero incluso con las declaraciones que conocemos, a donde se dice que se vean los juicios y todas esos conceptos que tienen aquellos que apoyan, ¿no es cierto?, todo lo que ha sido el terrorismo de Estado, porque si uno lo analiza, todo lo que sucedió en aquellos momentos, no nos tendríamos que plantear de que se revean los juicios, ¿no? Porque eso es un poco como aquellos que han dado su testimonio con mucho esfuerzo, porque hay que recordar que cuando se va a dar el testimonio, a declarar, algún compañero lo está haciendo frente a quienes los han detenido o los han torturado. O sea que no es una no es una cosa es fácil. Entonces, decir que se vean los juicios poniendo en duda los testimonios es algo especialmente aberrante. Pero aún en estos momentos, como está la situación, yo creo que uno debe fortalecerse, porque sabemos que tenemos la verdad histórica, que esto ya se ha determinado que son delitos de lesa humanidad, que ha sido de una manera programada, que ha sido para la destrucción de las personas, a donde se implementó la desaparición como un método masivo, a donde se ha comprobado que en todas las provincias se han hecho prácticamente las mismas prácticas, por lo que nosotros decimos que son de manera sistemática, ¿no? Entonces, con mucha fuerza, pedir a la sociedad riojana que acompañe estos juicios, que acompañe a quienes van a dar su testimonio, a las familias que tienen que pasar por este momento tan tan doloroso, porque esto es no solo para condenar o juzgar a quienes han cometido como si fuesen hechos particulares, sino que estas mismas personas que han hecho desaparecer, que han torturado, que han hecho allanamientos y detenciones ilegales, son los mismos que han implementado un plan económico que ha llevado a la sociedad riojana que haya cesantes, que haya falta de libertad, que sean durante los 7 años de una manera que se tenía que ver y escuchar lo que desde la Junta se decía, ¿no? Entonces, pensar que no son juicios particulares de cada persona, sino que también se juzga por todo lo que ha sufrido la sociedad riojana. Muchísimas gracias, Lucy, por este contacto. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna novedad, les estaremos diciendo, y recordar que sería el jueves a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral, al lado del Correo, que va a ser día jueves y viernes, y en estas primeras audiencias se lee las acusaciones que se hace a cada imputado. El tribunal está conformado por Juan Carlos Reynaga, Quiroga Uriburu y Jiménez Montilla. Así que bueno, como siempre ustedes nos están acompañando y esto alienta mucho. Un abrazo. Ahí estaremos, Lucy, en la calle, en la puerta del Tribunal Oral Federal, ahí por la Avenida Perón, para acompañar a todos los compañeros y compañeras que van a participar y dar su testimonio en esta Mega Causa 2. Ahí pasaba Lucila Maraga, que es ex detenida política, fue una de las primeras detenidas ahí en el 75 y además es referente de la lucha por los derechos humanos aquí en nuestra provincia, contándonos del comienzo de esta Mega Causa 2 que aglutina a varias causas, ¿no? Le contábamos al principio que la más importante, si se quiere, o la más llamativa, es la del asesinato de Wenceslao Pedernera a mano de este grupo de tareas que lo asesinó en la puerta de su casa, lo acribilló delante de su familia y sus hijas más pequeñas. Mismo grupo de tareas que después o antes asesinaría a los dos curas en Chamical y luego a Monseñor Angelelli, como parte de este plan sistemático que bien decía Lucy, y contarles a todos los compañeros que Monseñor, la pastoral de Monseñor Angelelli era el principal enemigo que tenía el proceso de reorganización nacional aquí en nuestra provincia. Era Angelelli, era el número uno, y luego le seguiría Tito Pauletti, periodista y fundador del diario El Independiente. Que incluso empezó a operar antes del 76. El claro. 75 ya estaban detenidos y muchos y muchas de los detenidos y detenidas que estuvieron en la Mega Causa 1 también cuentan esto, ¿no? De las detenciones desde el 75 y antes también. Claro, acá empezó a la efervescencia, mejor dicho, el plan de las Fuerzas Armadas a través de la AAA que implementó el gobierno. O que se organizó desde el gobierno de Domingo Perón ahí en el 74 a través de López Rega. Luego esa organización parapolicial se fusionó con las fuerzas de seguridad luego ya del golpe, y acá operó con muchísima fuerza lo que fue el Comando Libertadores de América, que fue como otra versión de la AAA, pero ya desde otro lugar. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa, sin antes contarle que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp. Nos mandan un mensaje al 384-93-94-34 y ahí nos cuentan desde dónde nos están escuchando, por ejemplo. Claro, y ahí nos asustamos. Claro, nos dicen, estamos de Jujuy. ¡Oh! Nos escuchan en Jujuy. Alguien nos escucha, lo cual siempre es bueno. Nos vamos a una pausa, gente. Enseguida volvemos, nos vamos a ir escuchando Capanga, la banda del mono, con el tema Indultados. ¡Gracias! ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros estamos en La Rioja. No lo digamos porque nosotros no sabemos dónde estamos, sino que le contamos a nuestros compañeros que el enredado de hoy sale desde Radio Voces aquí en la ciudad capital de Todos los Santos de la nueva Rioja. Tenete un nombre. ¿Qué íbamos a tener nombre? Ciudad de todos los baches, ciudad, bueno, hay ciudad de todos los, pero podríamos estar así toda la mañana. Diciendo... Algún intendente dijo alguna vez que este iba a ser la ciudad de los sueños y parece que soñaba muy feo, que así la dejo. Bueno, mientras el productor lucha contra el viento que nos cierre la ventana, le contamos que los trabajadores de la agencia Diarios y Noticias, la agencia DIN, rechazan el posible cierre de la agencia a manos de Clarín, La Nación, el diario Río Negro y la Gaceta de Tucumán, todos forman parte del mismo grupo Clarín. Salió publicado en el boletín oficial una convocatoria donde, bueno, es casi un cierre inminente ya. Los trabajadores de la agencia DIN, que tiene por principales accionistas a los diarios Clarín, La Nación, Río Negro y la Gaceta de Tucumán, reiteramos nuestro rechazo a una posible decisión de cierre de la agencia, de acuerdo con versiones extraoficiales que circularon en las últimas horas. La Comisión Gremial Interna mantendrá una reunión con el presidente del directorio, Rodolfo Bedoya, el próximo lunes, en procura de definiciones que los trabajadores estamos esperando desde hace meses, en un contexto de reducción de la planta de personal y de falta de inversiones en equipamiento que hemos venido denunciando en los últimos 2 años. En una reunión mantenida hace menos de 2 meses, los directivos de la empresa argumentaron dificultades económicas como consecuencia de una merma de los ingresos por la salida de los abonados a nivel oficial y privado y por la presunta crisis de varios diarios que son accionistas. Este argumento no le cabe a La Nación y menos a Clarín, que han despedido a centenares de trabajadores y se han reconvertido en grupo con inversiones en otros negocios millonarios dentro y fuera de los medios de comunicación. Sostenemos al respecto que una decisión de cierre de esta agencia con 35 años de destacada trayectoria obedecerá a cuestiones de interés político y económico e incluso a divergencias entre los accionistas, todos corresponsables del destino laboral de casi 100 trabajadores de prensa que, a pesar de las dificultades, producimos materiales que se destacan en diarios, portales, radios y canales de televisión, muchas veces sin el debido crédito. Los periodistas, técnicos y administrativos de la agencia DIN defenderemos nuestros derechos y denunciaremos la prepotencia empresarial. Este es el comunicado que emitirían la Asamblea de los Trabajadores, la Comisión Interna de la agencia DIN, esta agencia emblemática del periodismo argentino. Como bien dice el comunicado, lleva 35 años de trayectoria. Quizás una de las más famosas, junto con Telam, junto con NA. NA es una Noticias Argentinas, es una agencia ahora mucho más chica, pero en su momento fue muy, muy importante. Y se suma también lo de DIN a un montón de medios que han cerrado a lo largo de este 2017, y también se suma a la reducción de uno de los sectores más afectados, como lo es prensa, y que se ha llevado los mayores despidos, y hablamos de cierres totales de muchos medios que han dejado a un montón de personas fuera, sin trabajo, sin su fuente laboral. Sí, en los últimos 2 años el sector de los medios ha sufrido embates durísimos. Como decís vos, han cerrado medios, han cerrado tantos medios gráficos como portales, sí. Radios. Han quedado en la calle miles de trabajadores de prensa. Sí, la estadística que leíamos hace un par de semanas atrás era que superaban los 2.500 puestos de trabajo, lo cual para prensa es muchísimo. Y además, hablar en un contexto donde está en crisis, digamos, lo laboral de la comunicación, y donde está en un país donde está ganando, de hecho, un discurso hegemónico, claro, terrible. Un discurso único. Eso también tiene que leerse también de ese modo. Claro, esto es en la cuestión laboral, ¿no? Laboral sindical, si usted quiere. Uh-huh. En la cuestión política, el discurso único es el único, valga la redundancia, es lo único que va quedando, y solo hay cierta resistencia desde los medios alternativos, como es La Red, como somos las radios cooperativas en distintas partes del país. Pero el discurso de los medios hegemónicos es el que va primando a partir de la llegada de este gobierno. Claro. Nosotros vamos a escuchar ahora una entrevista que le realizábamos ayer en nuestro noticiero que se llama Noticias con Mate, a Santiago Magrone, que es parte de la comisión interna de DIN, contándonos la situación que están viviendo. Buen día, compañeros. Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Efectivamente, los datos que tenemos, y esto es de las últimas horas, es que ha salido publicado hoy en el boletín oficial una convocatoria por parte del directorio de Diarios y Noticias a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de noviembre, y en el orden del día figura consideración sobre la disolución anticipada de la sociedad y nombramiento de liquidador. De manera tal que lo que hasta ahora veníamos nosotros denunciando como una posibilidad, a partir de esta publicación, termina convirtiéndose en una lamentable realidad, ¿no es cierto? Esto implica, digamos, la pérdida de 100 puestos de trabajo aproximadamente, entre quienes somos periodistas, administrativos y técnicos de DIN. Y cuando hablo de periodistas, digo los que trabajamos en la central en Buenos Aires, más una cantidad importante de compañeros corresponsales del interior del país. Santiago, digamos, la agencia, que como tiene más de 35 años, en el medio, y es generadora de contenidos que se publican en los principales medios de todo el país. ¿Han tenido algún tipo de, digamos, por parte de lo que de la empresa misma, de alguna razón de por qué cierra la empresa, o podría cerrar la empresa? Nosotros tuvimos, en principio venimos denunciando en los últimos 2 años una situación de desinversión en la empresa, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, lo cual venía deteriorando ya las condiciones laborales. Luego, una reducción progresiva del personal, a medida que se iba jubilando, no se iban reemplazando esos puestos. Tuvimos hace menos de 2 meses una reunión con el presidente del directorio. Hay que consignar que los accionistas principales de esta agencia son nada menos que los diarios Clarín y La Nación, por ejemplo, también está en el Río Negro, también está la Gaceta de Tucumán, y de modo tal que los argumentos que dirimió en ese momento el presidente del directorio a esta comisión interna acerca de, bueno, la crisis por la que están atravesando los diarios papel, que cada vez venden menos, etcétera, etcétera, para nosotros son argumentos insuficientes, claramente insuficientes, por cuanto ni Clarín ni Nación podría decirse que están atravesando crisis económica, más bien están potenciándose y creciendo en una cantidad impresionante de negocios adentro de los medios de comunicación y por afuera del área de los medios de comunicación. Para contarle a la gente, así muy muy breve, ¿cómo funciona una agencia de noticias? Como vos decís que los principales accionistas son los grandes medios, pero ¿cómo se trabaja, digamos? Sí, no, digamos, porque esta agencia fue creada por una importante cantidad de diarios de todo el país hace 35 años. Esta agencia nace en ese momento como una suerte de escisión de lo que era la única agencia nacional por aquellos años, que era Noticias Argentinas, que sigue siendo, afortunadamente, digo, Noticias Argentinas existe, es una agencia mucho más pequeña que DIN, pero afortunadamente sigue operativa. Nosotros producimos la información y esta información se le suministra a diarios, a radios, canales de televisión, portales de noticias en los últimos años, de manera tal que nos parece que, digamos, más allá de lo que se diga, la agencia de noticias DIN ha visto publicados sus materiales a diario, tanto en el interior del país, ustedes lo deben poder constatar, como también en la propia ciudad de Buenos Aires. Y estoy hablando no solo de la información escrita, sino también del material que producen nuestros compañeros, los reporteros gráficos. Y de ello pueden dar cuenta el propio Clarín y Nación, que han sacado innumerable cantidad de nuestras fotos en los portales y en las tapas de sus propios diarios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Santiago, ustedes, digamos, la agencia produce un caudal informativo que se reproduce en distintos medios que son que pagan por esa información, ¿sí? Pagan un costo mensual para que ustedes... Sí. Bien, así es como se mantiene la empresa, digamos. Sí, sí, también hay empresas privadas de otras características ajenas a los medios que pueden comprar y acceder al servicio informativo que producimos. De hecho, hay. Lo concreto es que, a pesar de todo eso, ahora estos accionistas están a punto de tomar esta decisión de disolución anticipada y de liquidación. ¿Cómo? Por cierto, estamos nosotros hoy con una reunión estaba programada o prevista con el presidente del directorio en el curso de esta tarde. Vamos a escuchar esos, a ver qué tiene para argumentar la empresa sobre esto que acaban de comunicar en el boletín oficial, y luego iremos tomando las decisiones como trabajadores de acuerdo a lo que incluso nuestros asesores legales nos puedan ir comentando, ¿verdad? Perfecto, Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Voces de La Rioja. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por el interés informativo sobre este tema, pero también por la solidaridad que expresan, en este caso para todos los trabajadores de diarios y noticias. Hay que consignar que la situación de los medios en general en el país es muy delicada y que, por ejemplo, les doy datos de las federaciones de prensa y relevados también por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que en los últimos dos años se han perdido en el país más de 2.500 puestos de trabajo en el área de prensa. De esos 2.500 puestos, la mitad aproximadamente se perdieron en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de pérdida de puestos de trabajo, estamos hablando de despidos directos, de retiros voluntarios, entre comillas, de jubilaciones anticipadas y de empresas que han estado achicando estructuras, caso específico de Clarín y La Nación, y de no pocas empresas que cerraron sus puertas de la noche a la mañana, dejando en la calle a una cantidad impresionante de compañeros sin siquiera poder cobrar lo que por derecho les corresponde. Exactamente, una situación muy crítica que vive el sector desde hace ya 2 años. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a ver cómo se desarrolla todo ahí con los DINI. Y bueno, desde acá le mandamos un abrazo solidario para todos los compañeros de la agencia. Muchísimas gracias, compañeros. Ahí escuchamos la entrevista que realizábamos el día de ayer a Santiago Magrone, que es miembro de la comisión interna de DIN, contando bueno lo que están viviendo con este inminente cierre ya de la agencia Diarios y Noticias. Que cierren los medios o cualquier medio siempre es una muy mala noticia. Aparte de dejar a 100 personas sin trabajo en este contexto, en el contexto también de la ciudad de Buenos Aires que aprieta más todavía, es realmente terrible. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en la continuidad de este Enredando las Mañanas estamos en comunicación con Carolina Bacanar Baja, porque en estos momentos en el Tribunal Federal de Córdoba se está realizando la lectura de sentencia en un caso emblemático de lesa humanidad, porque se está juzgando a ex jueces de la dictadura. Bienvenida, Carolina, al Enredando las Mañanas, desde aquí de la provincia de La Rioja. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿En qué momento están de la lectura de sentencia o todavía no comenzó? Mira, sí comenzó, hubo una instancia que duró más de 10 minutos, donde se le dio la última palabra a los diputados, ninguno quiso hablar, así que rápidamente salimos y ahora hay un cuarto intermedio hasta las 12:30 que volvemos a ingresar para escuchar el fallo, ¿no? Bien. El tribunal. Es un caso muy importante porque, como decíamos, son los ex jueces de la dictadura, la pata civil, digamos, de lo que fue el plan sistemático. Son jueces, secretarios, ex defensores públicos, que son sentados en el banquillo de los acusados. Es una causa que debía haber sido juzgada cuando allá por el 2010, en el juicio de Videla, pero bueno, se separó y se pudo realizar ahora. Claro, esto es como una residual de la causa de la unidad penitenciaria 1, ¿no? De los 30 asesinatos, en el cual... Exactamente. ¿Cómo? Exactamente, porque ellos, los presos políticos alojados ahí en, vos decís, lo que era la cárcel San Martín, ex UP1, estaban a cargo justamente de estos juzgados, ¿no? Que son los que hoy están sentados. Uno de los jueces, el más emblemático, Zamboni Ledesma, murió, así que, bueno, quedó absuelto de la causa, y su secretario, Pedro Álvarez, el que está hoy sentado en el banquillo de los acusados. Estos presos, que primero muchos de ellos pasaron por la D2, pasaron por los distintos centros, hasta que fueron blanqueados, estuvieron como presos políticos en la UP1, y muchos de ellos declararon frente a estos jueces. Denunciaron muertes que estaban anunciadas, como en el caso de mi padre, y ninguno hizo nada. Pero nada, tuvieron la oportunidad cuando vino la democracia de poder sacar de esos cajones todos los amparos, las denuncias, y bueno, y siguieron en absoluto silencio como siguen hoy. A estos jueces, o a esta, digamos, a jueces, secretarios y funcionarios públicos, se le está imputando 119 hechos, ¿no? De delitos. Es así. ¿Cómo es el ambiente en estos momentos en Córdoba, en el tribunal? Mira, llueve muchísimo, así que eso ha hecho que seamos pocos, no sabes cómo diluvias. Había una pantalla, se había cerrado la calle, pero no se pudo conectar nada. Así que bueno, ahora nos hemos dispersado y vamos a ver qué pasa a las 2:30. Estaba Sonia Torres, estaban los organismos. Bueno, esperando, no es un juicio que haya sido multitudinario, porque es un juicio que ha sido muy cuidado para que no salgan los medios. Se hizo en un tribunal que es muy chiquito, por lo tanto es muy difícil la participación de la gente. Entramos muy poquitos. Han tenido que sacar escritorios y todos para que entremos un par más de los familiares, tanto de los acusados como los querellantes. Y ellos andan por su casa, ¿no? Porque todos han ejercido hace no mucho en el Poder Judicial, así que están muy protegidos por lo que nosotros llamamos la familia judicial cordobesa. La Sagrada Familia. Todo el mundo, como le va doctor, pase doctor, realmente se manejan como en su casa. Es tremendo para quienes somos querellantes de parte de las víctimas, realmente es como muy particular. Contanos, Carolina, ¿cómo es el caso de tu papá, de Miguel Hugo? Bueno, mi padre lo secuestran en un principio en las escalinatas de los tribunales federales. Él estaba realizando un amparo porque era defensor, era abogado, defensor de presos políticos, muchos de los cuales fueron después sus compañeros de cárcel. Estaba dejando un amparo, sale a los tribunales y una patota lo agarra, él alcanza a gritar su nombre, enseguida se hace una denuncia y por eso después se sabe que lo habían llevado a la D2. Bueno, ahí después lo blanquean, pero no se le realiza absolutamente ninguna causa, por lo cual queda a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Muchos de sus compañeros denunciaron y decían que por favor hicieran algo con Hugo, porque era una de las muertes anunciadas, era especialmente castigado por el apellido, y dijeron que no podían, que no podían hacer nada porque no tenía ninguna causa, qué sé yo, y así quedó como los 31 fusilados, ¿no? Claro. Muchos de ellos tenían causa, muchos de ellos estuvieron frente a Otero Álvaro, frente a Aro, inclusive estos defensores públicos a las mujeres le decían que bueno, que no denunciaran, que así iban a poder salir más, iban a poder salir antes de prisión, y bueno, cosa que no fue para nada así, ¿no? Así que la complicidad está a la vista, la documentación que presentó la Fiscalía ha sido impecable, pero bueno, veremos qué sucede. Bien. En un contexto nacional que tampoco favorece demasiado, claro, ¿no? Exactamente. Esperemos que se haga justicia y que vayan a cárcel común todos los responsables de lo que sucedió ahí en Córdoba, al menos estos responsables que están ahora acusados en esta causa. Exactamente, veremos qué sucede. Bien, Carolina, muchísimas gracias por este contacto. Hernán debe andar por ahí también. Mira, porque Hernán, estaba con otro problema. En Río Cuarto, porque estaba así, hoy era la sentencia del juicio de Macarrón, el único imputado, vergonzoso. Vergonzoso, sí, exactamente. No hay otra palabra para decirlo. Continúa, y son tan perversos que lo pusieron el mismo día, y son tan perversos que le acaban de decir hace un par de horas que se pasa sin fechas la sentencia. Así que la verdad, es un día gris con la justicia hoy, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Qué pasa en esta audiencia? Muchísimas gracias, así Carolina. Que, no, por favor, gracias a vos. Saludos. Ahí pasaba Carolina Bacalarvaja desde los tribunales federales de Córdoba, donde se está esperando la lectura de la sentencia en este juicio a los ex jueces de la dictadura, la pata civil o una de las patas civiles que tuvo el proceso de reorganización nacional, este plan sistemático que implementaron a partir del 76 y quizás un poquito antes también. Van a escuchar la sentencia por 119 hechos de los cuales se los acusa, entre ellos incumplimiento de la obligación de promover acción penal y de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento por infracción del deber de denunciar los delitos, secuestro, torturas y los homicidios de los 30 presos y presas políticos de la cárcel de San Martín que estaban bajo su jurisdicción. Los acusados son Carlos Otero Álvarez, ex secretario del Juzgado Federal número 1, Antonio Cornejo, ex fiscal federal, Miguel Ángel Puga, ex juez federal número 2, y Ricardo Jaro, ex defensor oficial. La sentencia se va a comenzar a leer, según nos decía Carolina, a partir de las 12:30. Están ahora en un cuarto intermedio, así que esperamos que se haga justicia y que estas personas, si es que se le puede llamar personas, vayan a cárcel común y efectiva. Cuando pasan 11 minutos de las 11 de la mañana y seguimos aquí desde La Rioja, que estamos entre que no sabemos si se va a largar a llover, si el viento se va a terminar de llevar las nubes. Pero está fresquito. Está fresquito, lindo, nos está corriendo un airecito, una brisita que nos está amenizando la mañana. El viento trae una copla, decía la versión hace mucho tiempo. La brisita que no dura hasta después del mediodía. No, al mediodía se corta porque tiene horario de oficina. ¿Vio? A partir de las 12 entra a trabajar el calor intenso hasta por lo menos las 6 de la tarde, sí o sí. Bueno, recién Carolina Bacanaraja nos decía que en Córdoba estaba diluviando. Unas gotitas podrían llegar para acá. No cuesta nada, estamos que a 6 horas, nada. Bien, cuando pasan 12 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a ir a una nueva pausa musical en este Enredando las Mañanas. Nos vamos escuchando una banda de acá, una banda local. Nos vamos a ir escuchando Catástrofe con el tema Realidad. Ahí está. ¡Realidad! Presidente. negro de este país. Te he visto matar, te he visto robar, me estás aniquilando cada vez más. Basta de mentir, basta de fingir, basta de mentir. Fue una mentira. Ya voy harto de mirarte a la cara. No tenemos fama, pero esta es nuestra propia arma. Basta de mentir, basta de fingir, basta de mentir. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos nos separan de las 11 de la mañana. Volvemos al Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde Radio Voces, desde la provincia de La Rioja para casi todo el país. Contarles que este jueves 9 de noviembre se va a estar realizando en la Universidad Nacional de La Rioja el quinto encuentro de estudios sociales desde América Latina y el Caribe. Este encuentro justamente trae un montón de gente que va a estar participando de las distintas universidades de nuestro país, también estudiantes de la Universidad de la Triple Frontera, donde van a estar justamente compartiendo un montón de temas qué hacen a lo que es Latinoamérica, qué hacen a lo que es el Caribe y qué hacen también a todo el contexto que estamos viviendo actualmente en nuestra Latinoamérica. Es la quinta edición de este encuentro que puede ser sede esta vez, en esta oportunidad, acá en la provincia de La Rioja. Y se va a llevar a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre. Como les decíamos, va a estar participando también Radio Voces. Ahí nos han invitado a hacer una radio abierta. Va a haber stand de las distintas organizaciones que también están viajando para venir a participar de este encuentro. Y bueno, celebrar también de que este tipo de cosas se sigan haciendo. Exactamente, también va a haber un espacio para que las cooperativas expongan sus trabajos. Una especie de mini feria cooperativa. Exacto, hay como de todo. Hay con de todo. También va a haber distintas charlas. Usted también va a estar invitado. Yo doy una charla. La verdad que va cualquiera a este congreso, quiero decir. ¿Cómo se llama cualquiera? Que me invitaron a mí a dar una charla sobre el fotoperiodismo y las luchas sociales aquí en nuestra provincia de La Rioja. Así que vamos a estar exponiendo sobre cómo acompañó el fotoperiodismo a las distintas luchas a lo largo de la historia de La Rioja. Desde el CUR, ahí en 1974. Uh-huh. En adelante. En adelante, exactamente. También va a estar acompañando la mesa que la charla que va a estar dando Ismael Fuentes Navarro, acá el compañero, no voy a decir a mi derecho, voy a decir mi compañero nada más. Para que no quede al lado mío, porque sí. También acompañado de Emilia Carrión, nuestra compañera de Cooperativa Voces, que también le hace el fotoreportaje. Claro, vamos a estar ahí compartiendo la mesa con Emilia. Ella va a exponer sobre las luchas feministas aquí en nuestra uh-huh. provincia y la fotografía. Van a ahí estar complementando una charla. Se espera, hay mucha expectativa para este quinto encuentro de estudios sociales, porque justamente, como les decía, van a participar de distintas universidades, tener también la sorpresa de que va a participar la UNILA, que es la Universidad de la Triple Frontera, donde también se traen un montón de experiencias también de UNILA y de otras universidades, justamente para poder compartirlas acá entre todos. Bueno, y una vez más, los pueblos originarios exigen a diputados la inmediata prórroga a la ley de tierras. Luego de haber sido aprobada por el Senado el pasado 27 de septiembre, los pueblos originarios exigen la aprobación en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Los pueblos indígenas de la República Argentina, organizados en resguardo del territorio y en defensa de la vida, convocan este 8 de noviembre desde las 9 horas al ACAMPI, ubicado frente al Congreso de la Nación, por la aprobación inmediata de la prórroga de Ley Nacional de Orden Público, la 26.160, y suspensión de desalojos en comunidades indígenas. Recordemos también la importancia de que esto se pueda aprobar, que esta prórroga se pueda aprobar, porque sería una gran herramienta legal para los pueblos originarios. Recordemos que en todos los pueblos originarios de nuestro país y también de países vecinos están siendo perseguidos, están siendo violentados día a día, y tener una ley a su favor sería también un resguardo legal para poder luchar contra esta violencia sistemática, contra esta violencia institucional que busca todo el tiempo desterrarlos y violentarlos. Claro, recordemos que están los pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de todo el país, están sufriendo este plan sistemático por parte del Estado y de el Estado amparando a distintas otras organizaciones y multinacionales, sobre todo, que se quieren quedar con la tierra y los recursos. Esta ley, que ya tiene varios años y que fue, ya esta es la segunda prórroga, si no me equivoco, y que permite un censo. Esta ley tiene presupuestos, tiene todo para poder realizar un censo y medir las tierras donde están siendo habitadas en este momento por los pueblos originarios. Lo que pasa es que también esta ley tiene que ser aplicada a través de los distintos organismos provinciales, cosa que los gobiernos provinciales en su mayoría generalmente son los que traban. Claro, o transan, o son socios de empresarios y multinacionales. Que o son los empresarios. O son los empresarios, sí, que quieren quitar las tierras. Entonces ahí se complica todo. Así que esta prórroga sería una herramienta más, pero también hay que exigir que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley y que por una vez por todas podemos dejar a la gente vivir en paz. Y siguiendo con la problemática de los pueblos originarios, Facundo Jones Wallace, que está preso a la espera de una posible extradición a Chile, envió una carta al juzgado federal de Bariloche pidiendo la recusación del juez Gustavo Villanueva debido a su falta de imparcialidad, enemistad manifiesta con mi persona, el movimiento político del que formo parte y el pueblo mapuche organizado, dice Facundo en su carta. Este martes 7 de noviembre a las 9 horas se llevará a cabo una reunión en Santiago de Chile entre Soraya Maicoño, la vocera de la PUFLOF en Resistencia Cuyamén, y Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, con Analía Uriarte, la jefa de gabinete de Chile. Acompañarán también con adhesiones Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel y José Schulman. El encuentro tendrá como objetivo tratar el tema de pedido de extradición del lonco Facundo Jones Wallace a Chile. Lo que vamos a escuchar es un audio del compañero Pablo Pimentel desde Chile. Este es un audio de nuestros compañeros de La Retaguardia. La visita de la vocera de la PULOF en Resistencia Cuyamén, la hermana Soraya Maicoño. Quien les habla, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, en la cual vinimos a Chile con el objetivo de entregar en mano a la presidenta Michelle Bachelet una carta escrita por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, en la cual se le pide que retiren el pedido de extradición al lonco Facundo Jones Wallace por ser un acto totalmente ilegal, en la cual Facundo fue juzgado ya dos veces por este hecho y encarcelado dos veces, algo inédito en la jurisprudencia internacional, por un lado. Pero fundamentalmente le queremos todavía plantear a la jefa de gabinete, debido a que todavía no nos ha recibido, en la cual el día viernes 31 le planteamos al embajador de Chile, Viera Gallo, que por favor le avisara al gobierno chileno que estamos viajando para que nos reciba la presidenta. Y él nos dijo que la presidenta viajaba a Vietnam, pero él iba a arbitrar en los medios para que nos recibiera la jefa de gabinete, Analía Uriarte. Hicimos todo eso, estuvimos a las 9 de la mañana en la Casa de la Moneda para que nos dijeran que no tenían ninguna información del pedido de entrevista. Y bajó la secretaria de Analía Uriarte, en la cual se comprometió en el día de hoy gestionar que nos reciba, y le dijimos que la carta iba a ser entregada en mano de quien esté a cargo de la Casa de la Moneda en el país hermano. Si no, saldremos a denunciar la indiferencia del gobierno chileno ante la situación creada por el pedido de extradición, en la cual en la Argentina cometieron el crimen de los crímenes aquel 1 de agosto del corriente año, en la cual en el marco del pedido de libertad del lonco Facundo Jones Wallace, Santiago Maldonado, un joven argentino que vivía los últimos meses en el Bolsón, se solidarizó yendo al PULOF, donde fue brutalmente reprimido ilegalmente por la Gendarmería Nacional Argentina, en la cual entró sin orden judicial al PULOF y fue visto por última vez cuando se lo estaban deteniendo miembros de la Gendarmería. Luego el Estado argentino encubrió, responsable directo por el encubrimiento, en la cual hoy estamos ya sabiendo en el final desgraciado que vivió Santiago y nos unimos a la familia para exigir la verdad absoluta, respetar el resultado de la autopsia y esperar que con esa verdad se haga justicia. Responsables directos materiales y a los responsables políticos y judiciales. Desde Chile, por ahora, este es el informe. Les mando un abrazo. Ahí escuchamos a Pablo Pimentel desde Chile contando, bueno, la situación que de esta entrevista que deberían tener con el gobierno chileno por la extradición de Facundo Jones Wallace. Este es un audio de una entrevista que le hicieron los compañeros de la retaguardia ahí de la ciudad de Buenos Aires. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredado. Volvemos a Enredando las Mañanas cuando son las 11:31 y nos vamos derechito, derechito hasta el país vecino, hasta Uruguay. Primer encuentro de mujeres del Uruguay. La alegría de poder compartir esta noticia con ustedes, que se ha realizado este 3, 4 y 5 de noviembre en Uruguay por distintas organizaciones feministas. Y se ha copado todo el país de mujeres, de organización y también de lucha. Para charlar un poco y para hacer algún balance de este primer encuentro de mujeres del Uruguay, estamos en comunicación con Alicia Celicas. Ella es parte de la organización, de la comisión, perdón, organizadora. ¿Cómo estás, Alicia? Te damos la bienvenida. Hola, buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista, que bueno, que no va a ser precisamente un balance porque todavía es muy temprano y estamos en nuestro primer día de descanso después de muchos meses de trabajo. Pero bueno, por supuesto que no va a ser un balance, pero sí les puedo contar algunas cosas de las que sucedieron y decirles que estamos muy felices de haber podido hacer este primer encuentro. Sí. Una aclaración, mi nombre es Alicia, efectivamente, pero Celica es uno de los conjuntos, una de las organizaciones de mujeres que participaron en este encuentro, pero en realidad yo formo parte de la comisión de organización. Bien. del encuentro de mujeres del Uruguay, del EMU. Vale, entonces la aclaración. Bueno, mil disculpas por ese detalle. No, en absoluto, porque tratamos justamente de no nombrar, digamos, algunos colectivos de mujeres que sí participaron con muchísima fuerza, efectivamente, pero estamos brindando con mucho gusto estas entrevistas como encuentro de mujeres. Está bien. Alicia, ¿cómo las ha estado transcurriendo este primer encuentro de mujeres? Seguramente muy alegres de poder haber organizado, como vos decís, después de un año de trabajo. ¿Y cómo las ha encontrado este 3, 4 y 5 de noviembre en Montevideo? Bueno, el encuentro transcurrió, como tú decís, en estos tres días. Un primer día de apertura y de, bueno, de actividades artísticas protagonizadas por mujeres, y una bienvenida y muchos agradecimientos. Este encuentro fue verdaderamente, y como lo pretendíamos, autoconvocado, autofinanciado, horizontal, con discusiones muy ricas durante toda la preparación y también durante el propio encuentro. Este primer día fue de agradecimiento porque sí nos apoyaron organizaciones sociales, sindicatos, y bueno, y el aporte particularísimo de cada una de las mujeres independientes, de colectivos, de grupos, de mujeres feministas y no feministas, porque este no fue un encuentro convocado justamente, fue un encuentro de mujeres del Uruguay, donde no había ninguna precondición para participar. Buenísimo, y eso también habla de bueno de cómo se llamaba también a participar de este encuentro, esto de las distintas, todas las voces, todas las mujeres, y también el modo de participación, que eran rondas de intercambio, que se han hecho varias distintas rondas de intercambio donde justamente se han debatido y se ha charlado con las compañeras durante estos tres días. Sí, efectivamente, también tras una discusión intensa y aportes de todo tipo, se llegaron a conformar, digamos, 21 rondas con las diferentes temáticas. Quizás quedaron, por supuesto, algunas temáticas afuera, sin duda, pero bueno, conformamos 21 rondas. Esas 21 rondas, salvo una, lamentablemente, la de adolescencia y juventud, que no se pudo conformar, porque realmente no tuvo concurrencia de compañeras, pero todas las demás funcionaron muy bien durante todo el sábado y la mañana del domingo. En estas rondas, bueno, como estaba previsto, hubo debate, hubo discusión, hubo aporte, y fueron tomadas todas las opiniones mediante actas o mediante grabación, y luego, bueno, haremos una buena síntesis tanto de la cantidad de mujeres que participaron como de las temáticas que fueron abordadas. Alicia, también han tenido participación de países vecinos, como lo es Argentina, también Brasil y también Paraguay, en lo que ha sido este primer encuentro en Montevideo, y también han podido, obviamente de acá no se para más, ya se sigue en Uruguay organizándose, van a hacer un segundo, sí, encuentro. Efectivamente se sigue y recibimos, por supuesto, un contingente importante de compañeras de diferentes organizaciones y mujeres que vinieron en forma individual, principalmente de la Argentina, pero de varios puntos de la Argentina, no solamente de Buenos Aires. Y después también, yo por lo menos he podido ver a alguna compañera brasileña, y bueno, personalmente no pude registrar la participación directa de compañeras de Paraguay, pero quizás si las hubo. Es decir, todavía no hemos tenido esta instancia, digamos, justamente de balance y de ver exactamente qué es todo lo que sucedió, porque por estar en la comisión organizadora estábamos en como muchas tareas a la vez. Si bien participamos casi todas de rondas y participamos casi todas en los debates, pero algunas tenemos otro tipo de tareas prácticas y bueno, pero pudimos alojar a las compañeras en forma gratuita, realmente pudimos hacer muchas de las cosas necesarias para que realmente se escucharan todas las voces de todas las mujeres, como bien decías. Alicia, este primer encuentro seguro que ha cerrado con una gran marcha por todo lo que es Montevideo, ¿verdad? Sí, justamente. Era una de las instancias que para nosotras era más importante, porque iba a mostrar a las mujeres en la calle con sus consignas, con su alegría y con sus ganas de luchar también, por los derechos de la mujer en general. Y eso se dio el domingo a partir de las 2 de la tarde, fue por el 18 de julio, y fue una linda marcha realmente, que terminó en la explanada de la Universidad de la República, también con con algunas voces muy importantes, porque es importante decir que en realidad este encuentro no empezó estrictamente el viernes, sino que empezó el lunes con muchísima emoción, porque se hizo una ronda en la cárcel de mujeres que está en Montevideo, donde 60 mujeres pudieron enviar sus deseos, sus sufrimientos, todo lo que ellas quisieron decir lo pudieron enviar mediante algunas grabaciones, y nosotros decimos que entonces el encuentro realmente comenzó allí, comenzó con las mujeres que por diferentes motivos están presas. Seguro, Alicia. Te queríamos preguntar también si cómo había sido el contexto de esta marcha que cerraba el primer encuentro de mujeres del Uruguay, porque bueno, tenemos antecedentes acá, por lo menos en Argentina, de que siempre la fuerza represiva está lista para actuar. Queríamos ver en qué situación se había podido marchar, y cuál era el contexto. Sí, en realidad yo pude, esto también es una impresión absolutamente personal, pude visualizar que en algún punto habían como ciertos cuidados, vallados, tratando de proteger algunos edificios públicos y todo eso, pero si bien hubo algunas intervenciones en algunos lugares, por lo menos que yo desde adelante pude percibir, no hubo una intervención que se pudiera decir que tuviera como un nivel represivo. Uh-huh. ¿Cuál es la ciudad que va a ser sede el año que viene para que este encuentro pueda seguir su camino largo y de acá no paramos más, como dijimos? Sí, bueno, eso también fue una cosa que había decidido la comisión de organización, que la elección de la próxima sede se sondeara un poco en las rondas, a ver si habían otros departamentos que quisieran tomar esta posta y continuar, y efectivamente hubo varias propuestas, pero la idea era que si en una reunión que se hiciera previa a la marcha en una plaza, si en esta reunión surgía un acuerdo, bueno, bienvenido fuera ese acuerdo, pero si no surgía un acuerdo, el mecanismo para decidir iba a ser el sorteo. Por lo tanto, hubo propuestas que realmente no fueron consideradas, una propuesta que no fue considerada porque realmente la comisión organizadora desde el pique había resuelto que Montevideo no iba a ser nuevamente una próxima sede, pero bueno, fue planteado con fuerza, pero realmente la comisión organizadora en ese sentido estaba unificada en que realmente tiene que recorrer el país, y ese es el sentido, con mucha confianza en las compañeras que tomen esta posta. Y bueno, hubo dos departamentos, uno muy al norte, que es Rivera, que propuso, y otro muy al este, que es Maldonado, que se propuso, pero finalmente acordaron las compañeras y vamos a aportar todas, a hacer toda la fuerza, porque la nueva sede acordada entre todas fue Maldonado, y va a ser Maldonado. Buenísimo, entonces celebrar que también tenga esto, ¿no?, de poder moverse, de poder caminar la organización durante en todo lo que es el interior del Uruguay, y que de eso se trata justamente. Sí, de eso se trata, y de tratar de ir creciendo en número y abarcando realmente la problemática de la mujer, la problemática del país en general también. Seguramente. Alicia, esperemos que este encuentro también haya servido para la organización, como bueno, leímos varios portales donde justamente hablaban de que en esta oportunidad de encuentro también habían podido organizar lo que iba a ser el próximo 25 de noviembre, con otra cita importante para lo que es la lucha y la organización feminista y no feminista, como vos decís, porque bueno, nadie ha nacido feminista y todas vamos construyendo en nuestra vida el feminismo. Así que celebramos que este primer encuentro se haya podido llevar adelante y que hayan podido organizarse. Eso es muy bueno, es algo muy positivo y que bueno, también habla de una necesidad de organización, que no queda otra que organizarse. Sí, exactamente, que no queda otra, que nos tenemos que organizar, que efectivamente nos vamos a organizar para ir recorriendo el país y seguramente creciendo con distintos tipos de mujeres de diferente origen. Exactamente como tú decís, nadie nació feminista ni tiene por qué tener una definición estricta, venir a contar su experiencia como mujer, y allí se encontrará realmente con que hay una particularidad, que hay una cuestión que es estrictamente femenina en esta sociedad, que si bien nos explota a todos los trabajadores en este país también, por supuesto, y que hay un problema de brecha salarial y que hay varios problemas que tienen que ver con lo económico y con la atención específica de los problemas de la mujer. Y bueno, y en estos encuentros esto se divulga y lo vamos a seguir divulgando. Sí, nos preparamos para las próximas instancias, nos hemos quedado justamente con fuerza para las próximas instancias, que serán 25 de noviembre, en estas fechas, que son fechas, bueno, que tenemos que abordar por una temática triste, que es que las mujeres nos siguen matando, pero además por todos los temas, porque las mujeres a veces salimos a la calle y no es por un único tema, sino que es por todos, ¿no? Por todos los temas. Sí. Por la vejez, por la niñez, ¿verdad? En fin. Por todo. Todos los temas que nos incumben particularmente y especialmente a las mujeres. Seguramente, Alicia, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este contacto y obviamente vamos a seguir de cerca la organización en el Uruguay. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes y a muchas emisoras argentinas que se han como pasado el dato y nos han llamado y han sido todas muy muy amables y muy abiertas en sus entrevistas y muy cariñosas, con mucho cariño han abrazado este encuentro en Uruguay. Les agradecemos pila. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a ti. Nos seguimos organizando en nuestro país y también en todos los países de Latinoamérica. Latinoamérica va a ser feminista. Celebrar una vez más la organización, la lucha y este primer encuentro, sobre todo del Uruguay, que había muchas expectativas y por suerte participaron un montón de mujeres que también han copado la ciudad de Montevideo y que, como decía Alicia, la idea es que este encuentro también camine por los distintos departamentos del Uruguay. Y cuando pasan 47 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a la última pausa de Enredando las Mañanas desde La Rioja. Cada vez más nublado, Ismael. Se viene el agua. Ah, ¿cómo era? ¿Cómo era que no me iba a llover? No sé, igual yo le dejo un margen de duda, En algunos lugares no está despejado. Juegues, sea como el productor que dijo el 10 de julio va a nevar y no nevó. Pero bueno, se jugó. Nos vamos, gente, a una pequeñísima pausa. Nos vamos escuchando a Sara Eve con el tema Histórica. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos.

Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvemos a este Enredando las Mañanas, volvemos para despedirnos, ¿no? Estamos en la última curva ya de este Enredando la Mañana, hoy desde la provincia de La Rioja. Y bueno, volvemos, también le contamos que hoy a partir de las 14 horas se va a realizar una presentación por parte de la Asamblea del Retamo, es una asamblea ambientalista, uh-huh. Que donde van a presentar en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Medio Ambiente, exponer todo lo que está sucediendo en la ciudad de Nonogasta con la contaminación que lleva más de 35 años de la curtiembre de Nonogasta. Y que ya por distintos estudios científicos han determinado que Nonogasta es uno de los focos más contaminados de todo el país. Imagínense la gravedad de esta situación y también la gravedad de una incompetencia del gobierno de Catamarca de no poder sanear, si se quiere, o frenar de una vez por todas esta contaminación. Incluso ha sido motivo para campaña y demás, tomándoles el pelo en un montón de situaciones, evadiendo la gravedad y evadiendo también todo tipo de responsabilidad. Claro, la complicidad del gobierno provincial a lo largo de estos 30 años ha sido fundamental para que la curtiembre no invierta y no controle nada de sus efluentes. Recuerden que las curtiembres producen una gran contaminación, sobre todo de plomo y cromo. Uh-huh. Y esta curtiembre que nació en la década del 80 de la mano de la familia Yoma, la familia política de quien fuera gobernador y después presidente Carlos Menem, ahora senador, y que fue la familia, por ejemplo, de quien fuera senador, diputado, embajador de México, Jorge Yoma. Así que bueno, hoy a partir de las 14 horas van a hacer esta presentación, esperando que el Congreso tome cartas en el asunto y empiece a investigar y a presionar al gobierno provincial para que se realicen los controles necesarios. ¿Qué más? Le mandamos, tenemos un cumpleaños. Sí, le mandamos un abrazo enorme a nuestra querida compañera, a la Cami Carrión, que hoy está cumpliendo años y que ojalá y nos esté escuchando. Ella está en la ciudad de Córdoba, así que 6 horas nos separan. Yo le quería saludar para que nos invite el cumpleaños, no porque dice que nos invitan, si llegamos que nos invita. Bueno, y por último contarle dos efemérides del día de hoy. Se cumplen 100 años de la toma del Palacio de Invierno, de la Revolución de Octubre, ahí también conocida como la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero, ¿no? Según el calendario juliano, que era el que estaba vigente en el Imperio Ruso, la fecha es 25 de octubre del 17, pero para el mundo entero, que usamos el calendario gregoriano, es 7 de noviembre. Así que bueno, le mandamos un saludo a los compañeros que abrazan esa ideología, que nació a partir de esa revolución y que se extendió por lo largo de todo el mundo. Exacto. La otra efeméride es que se cumple un aniversario más de la muerte de Florencio Sánchez, aquel periodista y dramaturgo que escribió varias obras emblemáticas del teatro de aquí del Río de la Plata, entre las más conocidas está la del Canillita, ¿no? Este, que a partir también del aniversario de Florencio Sánchez se conmemora hoy el Día del Canillita. Anarquista era el amigo Florencio Sánchez. Bueno, el último de parte de su vida fue anarquista. Bueno, a un minuto de cerrar este Enredando las Mañanas, recordamos que nos han estado escuchando desde Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Desde La Negra del Bolsón, Río Negro. Desde La Quinta Pata y Zumba La Turba en Córdoba. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle Mendoza. Radio Estación Sur de Catamarca. La Barriada de Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. Y también Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, ahí en Buenos Aires también. Y en la técnica de la RNMA, como siempre, Julio Echeverría. Nosotros nos despedimos desde aquí de La Rioja, nos volveremos a escuchar en 15 días, pero bueno, de lunes a viernes siempre, a partir de las 10 y hasta las 12, el Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, nos escuchamos de aquí a 15 días, un abrazo para todos y para todas. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.